restano pesanti come stanchi viandanti. Le nuvole cariche di rabbia, di pioggia e di sabbia. Non c'è soffio che non le sogna, non c'è vento che non le colga. Guardo le forme lassù, mi manchi tu. Le nuvole passano veloci sopra i campi e le croci. Le nuvole promesse sorvolate, le nuvole sperate. Non c'è luogo che non le accolga, o bambino che non le dipinga. Guardo le forme lassù, mi sembri tu. Le nuvole mutano l'umore alle nostre giovani spose. Non c'è matto che non le ascolti, che non ne riveli i volti. Guardo le forme lassù, ma non sei tu. Acá estamos, lejos del centro, en este mundo extraño que nos canta en la tapa del programa Francesco Garito. Hoy no llueve, lo cual para la ciudad de La Plata es una bendición. Cuando vi alejarse el día moribundo y acercarse a la noche llena de juventud, cuando el sol aún esparcía el azafrán de sus últimos rayos en las colinas, pero ya desmenuzaba el negro almizcle de la sombra sobre los valles, entonces hice salir la luna del vino, a cuyo lado tú eres el astro Mercurio, y la rodeé de las estrellas de los comensales. Hacia el final del programa de ayer leíamos esta poesía de Ben Sirach, un poeta árabe del siglo XII, siglo XI, siglo XII, murió en 1114. Un programa destinado a poesías y música vinculadas con el vino. Y bueno,

dice Michel Houellebecq. La belleza del estilo y la musicalidad de las frases tienen su importancia. No cabe desdeñar la profundidad de la reflexión del autor ni la originalidad de sus pensamientos. Pero ante todo, un autor es un ser humano presente en sus libros. Y un libro que nos gusta es ante todo un libro del que nos gusta el autor, al que deseamos conocer y con el que apetece pasar los días. Bueno, no sé si los días, pero hoy vamos a pasar un rato con Charles Bukowski, esa especie de poeta maldito norteamericano, que, como nos canta León Gieco, era un viejo solo y borracho. El alcohol es una de las mejores cosas que han llegado a esta tierra, además de mí. Siempre escribo intoxicado. No creo que haya escrito nunca un poema completamente sobrio. Algunos me han llamado el más grande poeta de Estados Unidos. Mis amigos solo me llaman Hank. Me gustan los hombres desesperados, hombres con los dientes rotos y los destinos rotos. También me gustan las mujeres viles, como con las medias caídas y arrugadas y con maquillaje barato. Me gustan más los pervertidos que los santos. Me encuentro bien entre los marginados, porque soy un marginado. No me gustan las leyes, ni morales, religiones o reglas. No me gusta ser modelado por la sociedad. Bueno, esto decía Bukowski en una entrevista que le hicieron a fines de los 80, en 1987. Bueno, y cosas como esta lo convirtieron en una especie de ícono de la rebeldía, ¿no? Un heredero de los poetas malditos. Y su vida no fue un cuento de hadas, digamos. O sea, no es una postura esto. No era norteamericano, nació en Alemania, pero ya a los 3 años estaba viviendo en Los Ángeles, y con una vida marcada por las miserias económicas y personales. El padre era alcohólico, lo maltrataba. Vivió de la plata que ganaba en el hipódromo, por ejemplo, o sea, muy poca fortuna, porque ya se sabe que en los juegos generalmente se pierde. Y lo único que le interesó en todo ese periodo de su vida fue la bebida. Allá por los 25 años empezó a escribir unos cuentos cortos que mandaba a revistas literarias, y no se los publicaban porque eran muy crudos, ¿no? muy crueles. Lo de Bukowski ha sido calificado como realismo sucio. En el 42, en 1942, se fue a vivir con Jane Baker, que era una prostituta a la que conoció en un bar. Y durante más o menos 10 años anduvieron vagando por la ciudad, y todo lo que hacían era intoxicarse, ¿no? Ella murió intoxicada, y él, que apenas tenía 35 años en ese entonces, estuvo a punto de morir también por una úlcera perforada, producto de, obviamente, de su vida de excesos. Bueno, se quedó solo, como este viejo solo y borracho que canta León Gieco, y ahí se puso a escribir sobre lo que lo obsesionaba y de lo que odiaba, ¿no? Con una mezcla de poesía y relato durante los siguientes 40 años, sobre prostitutas, borrachos, jugadores, delincuentes. Describió lo más decadente de la sociedad estadounidense, y fue quizá uno de los primeros que se atrevió a meterse con a hacer literatura con todo ese mundo subterráneo, ¿no? Underground, esos hombres y mujeres que no estaban invitados a ser parte del sueño americano. Así que esa es otra de las razones por las que hemos elegido hoy, perdón, voy a corregir, elegí hoy, porque ese plural es el plural que se llama primera persona majestática, ¿no? Si los reyes hablan en plural, como si en vez de ser uno solo fueran un montón. Elegí este autor hoy precisamente porque, aunque viviendo en el centro aparente del mundo, en Estados Unidos, él se ubicaba fuera del centro. Vamos a leer varias poesías de él, que murió en el 94 a los 74 años de edad, realmente una edad sorprendente, o sea, que haya llegado hasta ahí con la vida desastrosa que llevó. Uno de los temas es el tema de las prostitutas. El enfoque que él hace en una poesía que voy a leer después de un tema musical es muy distinto del de esas prostitutas que aparecen en algunos tangos y algunas canciones más modernas, en las que son rescatadas, ¿no? e idealizadas. Por ejemplo, vamos a escuchar dos temas. En medio voy a leer la poesía de Bukowski. Dos temas, uno de The Police, que es un famoso tema sobre una prostituta que se llama Roxanne. You don't have to put on the red light. a la puta que se llevó mis poemas. Algunos dicen que debemos eliminar del poema los remordimientos personales, permanecer abstractos. Hay cierta razón en esto, pero por Dios, 12 poemas perdidos y no tengo copias. Y también te llevaste mis cuadros, los mejores. Es intolerable. ¿Tratas de joderme como a los demás? ¿Por qué no te llevaste mejor mi dinero? Usualmente lo sacan de los dormitorios y de los pantalones, borrachos y enfermos en el rincón. La próxima vez, llévate mi brazo izquierdo o un billete de 50, pero no mis poemas. No soy Shakespeare, pero puede ser que algún día ya no escriba más, abstractos o de los otros. Siempre habrá dinero y putas y borrachos hasta que caiga la última bomba. Pero como dijo Dios, cruzándose de piernas, veo que he creado muchos poetas, pero no mucha poesía. Bueno, esto es A la puta que se llevó mis poemas, de Bukowski, y aunque parezca mentira, está muy próximo de lo que leo de Hölderlin, lo perdurable lo fundan los poetas, aunque uno está de un lado un tanto solemne, como es la poesía del alemán Hölderlin, y el otro es más crudo, como es la poesía del también alemán por nacimiento, Charles Bukowski. A la puta que se llevó mis poemas. Releo algunos versos. Algunos dicen que debemos eliminar del poema los remordimientos personales. Pero por Dios, 12 poemas perdidos y no tengo copias. ¿Por qué no te llevaste mejor mi dinero? De ahí saltamos de nuevo a la idealización de la prostituta que hacen Pedro y Pablo en Catalina Bahía. Catalina tenía la rutina del eterno crepúsculo en la piel. Su comadre de sexo en una esquina, sus hectáreas de pecho en un vaivén. Catalina sabía el argumento de la sábana tibia por amor. Soplaba la letra con su aliento y nos iba surgiendo esta canción. Labio sobre labio sobre labio y la península mía, beso contra beso contra beso y tu bahía. Cuando se hacen las 2 de la mañana, cuando se hacen las 4 del amor, sus pupilas amacan porcelana. Ojeras de rímel y carbón. Catalina de fuego y nicotina, esperando volver a comenzar. Bueno, ahí estábamos escuchando una parte de Pedro y Pablo, esa visión bastante edulcorada de la realidad, ¿no? Una prostituta a lo Julia Roberts en esas películas yankees, ¿no? Donde son damas de compañía, que llevan una vida feliz y no una vida sórdida, como la que describe, a mi gusto, mejor Bukowski. Pensión de mala muerte. ¿No has vivido hasta no haber estado en una pensión de mala muerte, con nada más que una lamparita y 56 hombres apretujados en catres y todo el mundo roncando a la vez? Y alguno de esos ronquidos tan profundos y tan vastos e increíbles, oscuros, carrasposos, infrahumanos, resollantes del mismísimo infierno. Parece como si se te partiera la cabeza entre esos sonidos de muerte. Y los olores entremezclándose, calcetines sucios y rígidos y calzoncillos con orines y excremento, y por encima de todo eso un aire que circula lentamente, muy parecido al que emana de los cubos de basura destapados. Y esos cuerpos en la oscuridad, gordos y flacos, encorvados, unos sin piernas, sin brazos, otros sin cerebro. Y lo peor de todo, la total ausencia de esperanza les envuelve, les cubre completamente. No se puede soportar. Te levantas, sales, caminas por las calles, subes y bajas aceras, pasas edificios, doblas la esquina y vuelves a subir la misma calle pensando, ¿todos esos hombres fueron niños una vez? ¿Qué les ha pasado? ¿Y qué me ha pasado a mí? Está oscuro y hace frío ahí afuera. Charles Bukowski. Leo una más, obviamente traducida, que después vamos a escuchar, dicha por el mismo Bukowski, así como para escuchar su voz, su dicción, y de qué habla. Se llama Los últimos días del chico suicida, porque esto que describió acá de la vida en la pensión es la juventud. Entonces acá escribe cómo será en uno de esos lugares de retiro, como un geriátrico. Los últimos días del chico suicida. Ahora puedo verme claramente después de todos esos días y noches suicidas, siendo rodado en una de esas estériles casas de descanso. Claro, esto solo sucedería si me hago rico y famoso, por una aburrida y subnormal enfermera. Allí estoy yo, sentado derechito en mi silla de ruedas, casi ciego, con los ojos rodando hacia atrás en la oscuridad de mi cráneo, buscando la misericordia de la muerte. ¿No es un bello día, señor Bukowski? Oh, sí, sí. Los niños caminan a lo lejos y yo ni siquiera existo. Y mujeres encantadoras caminan por ahí con grandes y ardientes caderas, nalgas calurosas y firmes, calientes por donde se les mire, implorando ser amadas. Y yo ni siquiera existo. Es el primer rayo de sol que hemos tenido en 3 días, señor Bukowski. Oh, sí, sí. Allí estoy yo, sentado en mi silla de ruedas, más blanco que una hoja de papel. El cerebro se ha ido, el riesgo se ha ido y yo, Bukowski, me he ido. ¿No es un día encantador, señor Bukowski? Oh, sí, sí. Meándome en mis pijamas, babeando toda la mierda por mis labios, 2 jóvenes colegiales pasan corriendo. ¿Has visto a ese viejo? Cristo, sí, me enferma. Después de todas las amenazas a que lo haga alguien más, ha cometido suicidio en mi lugar. La enfermera detiene la silla de ruedas, corta una rosa de un arbusto cercano, la pone en mi mano. Yo ni siquiera sé lo que es, podría ser hasta mi pija. Para todos los buenos lo hace. Lo escuchamos en boca de Bukowski. The last days of the suicide kid. I can see myself now, after all these suicide days and nights, being wheeled out of one of those sterile rest homes. Of course, this is only if I get famous and lucky. By a subnormal and bored nurse. There I am, sitting upright in my wheelchair, almost blind, eyes rolling backward into the dark part of my skull, looking for the mercy of death. Isn't it a lovely day, Mr. Bukowski? Oh, yeah, yeah. The children walk past, and I don't even exist. And lovely women walk by with big, hot hips and warm buttocks and tight, hot everything, praying to be loved. And I don't even exist. It's the first sunlight we've had in 3 days, Mr. Bukowski. Oh, yeah, yeah. There I am, sitting upright in my wheelchair, myself whiter than the sheet of paper, bloodless, brain gone, gamble gone, me, Bukowski, gone. Isn't it a lovely day, Mr. Bukowski? Oh, yeah, yeah. Pissing in my pajamas, slop drooling out of my mouth. Two young schoolboys run by. Hey, did you see that old guy? Christ, yes, he made me sick. After all the threats to do so, somebody else has committed suicide for me, at last. The nurse stops the wheelchair, breaks a rose from a nearby bush, puts it in my hand. I don't even know what it is. It might as well be my pecker for all the good it does. ¿No es un bello día, señor Bukowski? Oh, sí, sí. Es el primer rayo de sol que hemos tenido en 3 días, señor Bukowski. Oh, sí, sí. Allí estoy yo, sentado en mi silla de ruedas, más blanco que una hoja de papel. El cerebro se ha ido, el riesgo se ha ido y yo, Bukowski, me he ido. ¿No es un día encantador, señor Bukowski? Y Bukowski está a solas con todo el mundo. La carne cubre el hueso y dentro le ponen un cerebro y a veces un alma. Y las mujeres arrojan jarrones contra las paredes y los hombres beben demasiado y nadie encuentra al otro, pero siguen buscando de cama en cama. La carne cubre el hueso y la carne busca algo más que carne. No hay ninguna posibilidad. Estamos todos atrapados por un destino singular. Nadie encuentra jamás al otro. Los tugurios se llenan. Los vertederos se llenan, los manicomios se llenan, los hospitales se llenan, las tumbas se llenan, nada más se llena. Una más. Que se llama Elogio al infierno de una dama. Algunos perros que duermen a la noche deben soñar con huesos. Y yo recuerdo tus huesos en la carne, o mejor, en ese vestido verde oscuro y esos zapatos de taco alto, negros y brillantes. Siempre puteabas cuando estabas borracha. Tu pelo se resbalaba de tu oreja, querías explotar de lo que te atrapaba. Recuerdos podridos de un pasado podrido y al final escapaste muriendo, dejándome con el presente podrido. Hace 28 años que estás muerta, y sin embargo te recuerdo mejor que a cualquiera de las otras. Fuiste la única que comprendió la futilidad del arreglo con la vida. Las demás solo estaban incómodas con segmentos triviales. Criticaban absurdamente lo pequeñito. Jane, te asesinaron por saber demasiado. Vaya un trago por tus huesos, con los que este viejo perro sueña todavía. Ese es Bukowski, y esto es acerca de una chica como canta Kurt Cobain About a Girl. Bueno, esta es una versión acústica y una versión mucho más fuerte y potente, pero opté por esta para cortar un poco, porque ya con la elección de Bukowski, te cagué la mañana, este es el momento de te cagué la mañana, y ahora sigue, para alegría de Nacho que está operando ahí atrás, y de Joaquín que está en la producción. Les voy a contar de el día que me deshice de un fajo de billetes. Y le dije, puedes quedarte con tus tías y tus tíos ricos, y con tus abuelos y con tus padres, y su jodido petróleo, y sus siete lagos, y sus pavos salvajes, y sus búfalos, y con todo el estado de Texas, queriendo decir las cacerías de cuervos y tus paseos de los sábados por la noche, y tu biblioteca de tres al cuarto, y tus municipales encorvados, y tus artistas maricas, puedes quedarte con todo eso, y tus periódicos semanales, y tus famosos tornados, y tus sucias inundaciones, y todos tus gatos maullantes, y tu suscripción al Time, y trágatelos, nena, trágatelos. Puedo manejar un pico y una pala de nuevo, creo. Y puedo conseguir 25 billetes por un combate a 4 asaltos, quizá. Claro que tengo 38 años, pero un poco de tinte puede taparme las canas. Y aún puedo escribir un poema, a veces. No lo olvides. E incluso, si no me pagan, es mejor que esperar la muerte y el petróleo y disparar a los pavos salvajes y esperar que el mundo comience. Muy bien, mendigo, me dijo. Lárgate. ¿Qué? Dije yo. Lárgate. Esta ha sido tu última rabieta. Estoy harta de tus malditas rabietas. siempre te comportas como un personaje de una obra de O'Neill. Pero yo soy diferente, nena, no puedo evitarlo. Eres diferente, de acuerdo, y qué diferente, Dios mío. No des un portazo al irte. Pero, nena, amo tu dinero. Ni una sola vez has dicho que me amaras a mí, que querías un mentiroso o un amante. Tú no eres ninguna de las dos cosas. Fuera, mendigo, fuera. Pero, nena, vuelve O'Neill. Fui hacia la puerta, la cerré suavemente y me fui, pensando, lo que ellos quieren es un indio de madera que diga sí y no, y que aguante las llamas y no arme demasiado jaleo. Pero te estás haciendo viejo, chico. La próxima vez no enseñes tus cartas. También podríamos leer unos poemas para jefes de personal. Seguimos con Bukowski. Un viejo me pidió un cigarrillo y saqué dos con cuidado. Vengo a buscar trabajo, voy a esperar al sol y fumar. Raído y rabioso se recostaba contra la muerte. Era un día frío, por cierto, y los camiones cargados y pesados como putas viejas embarullaban y enmarañaban las calles. Nos hundimos como tablas de un suelo podrido mientras el mundo lucha por desbloquear la estructura que le atenaza el cerebro. Dios es un local vacío donde no hay filetes. Somos pájaros agonizantes, barcos que se hunden. El mundo nos sacude y nos aplasta y nosotros sacamos los brazos, sacamos las piernas bajo el beso mortal de un cien pies. Pero ellos nos dan amables palmaditas en la espalda y dicen que es política nuestro veneno. Bueno, fumamos, él y yo, pobres hombres, mascullando pensamientos insignificantes. No todos los caballos llegan, y cuando veas encenderse y apagarse las luces de las cárceles y de los hospitales, y a los hombres manipular las banderas con tanto cuidado como si fuesen recién nacidos, recuerda esto. Eres un gran instrumento engullidor con corazón y vientre, cuidadosamente planificado. Así que si tomas un avión a Savannah, toma el mejor. O si comes pollo sobre una roca, haz que sea un animal muy especial. Tú lo llamas ave, yo llamo a las aves flores. Y si decides matar a alguien, haz que sea un cualquiera y no alguien. Algunos hombres están hechos de un material especial, precioso. No mates, si vas a hacerlo, a un presidente o a un rey o a un hombre que tenga un despacho. Esos tienen alcances celestiales, actitudes ilustradas. Si te decides, elígenos a nosotros, que esperamos y fumamos y miramos aviesamente, que estamos consumidos por las penas y febriles de subir escaleras rotas. Elígenos. Nunca fuimos niños como vuestros niños. No entendemos canciones de amor como vuestras amadas. Nuestros rostros son linóleo resquebrajado, resquebrajado por las pisadas fuertes, seguras, de nuestros amos. A nosotros nos han criado con hojas de zanahoria, con semillas de sésamo y una gramática violenta. Malgastamos los días como mirlos enloquecidos y nos entregamos al alcohol por las noches. Nuestra leve sonrisa forzada nos cubre como el confeti de un extraño. Y ni siquiera participamos de la fiesta. Somos una escena trazada con el blanco pincel enfermizo de esta época. Fumamos, dormidos como higos en un plato. Fumamos, tan muertos como la niebla. Elígenos. Un asesinato en la bañadera o algo rápido y brillante. Nuestros nombres en los periódicos, conocidos por fin un instante para millones de ojos indiferentes, embotados de noticias que se reservan para parpadear y brillar solo ante los simples sarcasmos de taberna de sus correctos comediantes caprichosos y engreídos. Conocidos por fin un instante como lo serán ellos, como lo serás tú, por un hombre todo gris en un caballo todo gris que está sentado y acaricia una espada más larga que la noche, más larga que la doliente cresta de las montañas, más larga que todos los lamentos que han surgido de las gargantas y han explotado en una tierra más nueva, menos planificada. Fumamos, y las nubes nos ignoran. Pasa un gato y se sacude a Shakespeare del lomo. Sebo, sebo, vela cual cera, nuestra espina dorsal es débil y nuestra conciencia quema, sin malicia, hasta el final, lo que queda de la mecha que la vida nos ha otorgado parcamente. Un viejo me pidió un cigarrillo y me contó sus problemas, y esto fue lo que dijo: que esta época es un crimen, que la piedad se ha refugiado bajo mármoles y el odio se ha refugiado en el dinero. Podía haber sido un obseso sexual o un santo, pero fuese lo que fuese, estaba condenado. Y los dos esperábamos al sol fumando y mirando, ociosos, quién sería el siguiente. Bueno, estamos ya sobre el final. Hemos paseado un poco por algunas poesías de Bukowski, Charles Bukowski, el poeta maldito norteamericano, que como todos los que han sufrido, se han opuesto física o intelectualmente al sistema, han sido destruidos, ¿no? Tal el caso de David Foster Wallace, del que leemos siempre el epígrafe que habla de la importancia de la emoción en la literatura, terminó suicidándose. Tal el caso de Ellis, que es un desastre arrojado por las drogas, o el caso de Bukowski, viejo, solo y borracho, abandonado por la sociedad. Bueno, nos vamos con un tema de un grupo de La Plata, Valentín y los Volcanes, en el que se habla precisamente de un homeless, y terminamos la semana y pasamos al programa 100. Ya se viene Rap, así que quédese en Futura. Recuerde que el programa se repite a las 12 de la noche y que va a estar, como todos los programas anteriores, subidos a mi blog, que es Jorge Goyeneche, blogspot.com. Y allí, cliqueando, puede oír los programas en los que ha operado a veces Victoria, o como en el día de hoy, Nacho, que han producido Agustina, Candela o, como hoy, Joaquín. Nos vemos la semana que viene, después de las elecciones. Chao. Y me llevarás. sweet.